agosto de Diana, saludablemente, usted espera con la frase de inicio de mi gran amiga, la Nani. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Gracias, Nani, por presentar el programa. Ahora damos la más cordial de la bienvenida a toda la comunidad en general que nos escucha, donde conocemos la nota, lápiz, papel, porque vamos a conversar con la distinguida profesional de la Universidad San Sebastián. Como dice el flyer de promoción, Stephanie Río, directamente de los hombres, conectada también con la naturaleza, la Pachamama. Ahí está, Stephanie Río. Bienvenida y también un gran saludo para Denise Ortiz. Adelante, Denise Ortiz, en doctora de nuestro lugar. Hola, hola, buenas tardes a todos los auditores de Radio Puente Alto. Qué gusto volver a escuchar a Stephanie. Bienvenida, tanto tiempo, qué bueno verte por acá. Bueno, estábamos hablando unas recetitas que nos dieron ahí nuestros auditores, y vamos a hablar harto de lo que tiene que ver con TUA, que es la nutrición. Stephanie Riedel, para las personas que no la conocen, pero ella ya ha participado en otros programas, es nutricionista de la Universidad San Sebastián. Además, ella es experta en nutrición integrativa y además se especializó en lo que es la parte de la nutrición emocional. Entonces integra todo, vamos a entender por qué a veces las mujeres comemos más cuando estamos más estresadas, y desde una forma muy amorosa, muy entretenida, como ella siempre, mujer de campo, así que bienvenida. Hola, Denisita. Oye, gracias por la invitación, como siempre. Feliz de participar acá. Creo que este ya es el tercer o cuarto año consecutivo, no recuerdo, pero me encanta poder tener estas instancias para que conversemos y poder contar un poquito de la importancia de la alimentación, que finalmente es lo que hacemos todo el día, po. Si hay que desayunar, almorzar, cenar, ¿cierto? Y es tan importante que sea adecuado a lo que necesitamos para que estemos bien. Hola, hola, hola. Sí, así es. Perfecto. Stephanie, la primera pregunta que te quería hacer, a favor del tiempo, te quería preguntar, ¿qué significa la alimentación en términos de lo que tú practicas? ¿Qué se entiende por nutrición integrativa? Porque hay muchas áreas de alimentación, vegana, vegetariana, se habla de, no sé, de tanta corriente que hay ahora. De hecho, ahora varias de nuestras auditoras no tienen estas recetas, keto, esto, keto, otro. Entonces, ¿qué tiene que ver y qué significa nutrición integrativa? Mira, lo integrativo es el concepto de integrar, ¿ya? Tú puedes tener un buen proceso alimentario siendo vegetariano, siendo vegano, si por alguna razón cultural o incluso de salud requieres llegar a necesitar alimentarte de esa forma. También puedes perfectamente ser una persona que coma de todo tipo de alimentos, que incluya carnes, que incluya vegetales también. Lo importante es entender que el concepto integrativo tiene que ver con el ver el proceso de salud de la persona en su totalidad, ¿ya? Entonces, más allá que si requieres una forma de alimentación por tu opción o por tu necesidad, es el cómo esa forma de alimentación va a lograr abarcar de manera equilibrada toda tu persona, desde tu concepto emocional, tu concepto social, tu concepto geográfico, que es tan importante. No es lo mismo estar en, no sé, en Punta Arenas que estar en Arica, ¿te fijas? Entonces, las personas que trabajamos este concepto de integral, ya vemos a quienes acompañamos desde una manera mucho más completa que solo porque alguien venga, por ejemplo, porque, no sé, quiere bajar de peso. Entonces amplía a la persona. Perfecto. Mira, te quería preguntar, siempre se dice que tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? ¿Por qué está ese concepto, si bien ahora hay harto, se sabe mucho más, pero es tan cierto y es verdad que la mujer necesita otro tipo de alimentación? Porque acá todas las mujeres, las puertaltinas son bien buenas para la olla, como se dice, igual se trabaja con olla como montan todavía por acá. Entonces, ¿requiere algunas cositas aparte? ¿O se puede integrar en el presupuesto familiar igual sin afectar al resto de las familias, como bien antes la pregunta? Pero mira, que tu alimento sea tu medicina es una realidad. ¿Qué puedes decir respecto a eso? Sí, que tu alimento sea tu medicina es una realidad. Y lo más importante es conectar con los alimentos naturales. Ya tú puedes tener un presupuesto acotado, o puedes tener una estación del año donde no hay tanta variabilidad, o sea, en junio, en julio, no encontramos tanta variabilidad de frutas y verduras. E independiente de la elección que tú tengas de los alimentos que vas a cocinar, a procesar, a comer en tu hogar, sí va a definir tu salud. Es bastante distinto comerte una manzana que comerte un jugo sabor manzana o un jugo de manzana. Yo siempre le digo a las personas, le digo, los árboles te dan manzana, no te dan compota de manzana, no te dan puré de manzana, ni jugo. Entonces, el que tu alimento sea tu medicina, ¿ya? Este concepto tan bonito y tan real, es porque de verdad el tipo de producto que tú comas, si es más natural o es más procesado, genera un impacto distinto en la salud, ¿ya? Siempre lo más natural nuestro cuerpo lo va a poder procesar de mejor forma, lo va a poder integrar de mejor forma. Y esto es súper importante de comprender, porque uno cree, no sé, que yo como y que a dónde se va eso. Eso que comiste se va a tus células, se va a tu cuerpo. ¿Te fijas? Tu funcionamiento diario, el cómo... Yo le digo a la gente, mira, esto es como los autos. Tú le colocas bencina al auto y el auto puede andar. Pero si en vez de colocarle bencina se te ocurre ponerle aceite y su sistema es para bencina, el auto se te va a echar a perder. Aunque el aceite sea, no sé, el mejor aceite para el motor, no era el aceite para que funcione el proceso de combustión del auto. Entonces, lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Ya, mientras más natural los alimentos, mejor estímulo en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y hay tanta gente hoy en día de visita con enfermedades que reclaman que tienen que perder tiempo para ir al médico, que tienen que perder tiempo para hacer la fila para comprar los medicamentos, que tienen que invertir recursos en comprar medicamentos o hacerse exámenes, ¿cierto? ¿Y de dónde viene esa enfermedad? Gran parte de las enfermedades viene por los malos estilos de alimentación, ¿ya? Entonces, conectar con lo más natural va a colaborar con que tu cuerpo tenga menos cargas, ¿ya? Y desde ahí iniciar. Okay. Entonces, si vas a hacer un almuerzo familiar y grande, comprar productos naturales y tú fabricar tus cosas. Y en ese sentido, efectivamente, para la mujer, ¿hay algo que sea como más específico que se puede incorporar en el presupuesto familiar? Por ejemplo, yo siempre les enseño a mis pacientes que tienen que, bueno, las semillas están muy relacionadas con la mujer, pero a lo mejor tú nos puedes dar un tip mucho más con más sabiduría, porque también tienen hormonas, son nacer, igual que nosotras que somos, ¿no es cierto?, dadoras de vida. Entonces creo que están muy relacionadas con la salud de la mujer. con las estaciones del año, pero ¿qué nos puedes recomendar tú como nutricionista? ¿Qué podríamos incorporar además en el presupuesto familiar y sin que sea fome? Que dicen, ay, yo no como lentejas, ay, yo no como porotos, no como garbanzos, no me gustan. Recién estaban dando una receta de hummus que yo lo encuentro una maravilla para el cóctel. Y perdona que te interrumpa porque esa es tu área, pero de verdad el hummus a mí como que me llena de alegría, que vamos a hablar de ese tema después. Entonces, hay otras formas de incorporar estas semillas. ¿Es verdad que las semillas sí nos ayudan como mujer? Mira, es súper importante, primero que todo, tener una alimentación variada, ¿ya? Donde dentro de esa alimentación variada se incluye la semilla. El problema es que culturalmente las personas son muy monótonas. Entonces, por ejemplo, tú mencionas legumbres y solo piensan en porotos, ¿ya? Tú mencionas semillas y como que no, ni siquiera está la idea de qué tipo de semilla. Y hablamos de la chía, hablamos del sésamo, hablamos de la linaza, las almendras de repente son más conocidas. Entonces, todas estas semillas, todos estos componentes que nos aportan grasas, porque nuestro sistema necesita grasa para funcionar. Nuestro sistema hormonal, nuestro sistema neurológico necesita grasas para funcionar, se incorporan en bajas cantidades. Entonces están estos mitos de que tengo que comprar un kilo de almendras, que es carísimo, porque tengo que comer almendras, cuando en realidad lo que necesitas es comer 5, 7 almendras al día. Entonces, hay muchos conceptos que están como mal interpretados, sobre exagerados, ¿ya? En relación al proceso alimentario. Entonces, sí, las mujeres, los hombres igual, pero las mujeres tenemos un... Oye, aquí estamos compartiendo buena música junto a ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Ahí tuvimos un pequeño problema de conectividad. Vamos rápidamente a la música y estamos de regreso junto a Stephanie. Stephanie está por ahí todavía, ¿o no? Por ahí, ¿estás por ahí? No, se le cayó la señal. Música Gypsy King, quiero saludar a las amigas que están en sintonía Aquí Angélica les manda un gran saludo, me está enviando una receta saludable que ella le hace a su marido, que es genético y Rita Espinosa, otra gran amiga. Hola, qué lindo programa, estoy muy contenta de escuchar este programa. Ay, tan feliz. Hola, la manzana licuada para un poquito de azúcar. Cura la sangre, si la come como fruta o mascada, se mejor. Preguntas, consultas. Gracias por estar aquí, gracias, lindo programa, un gran saludo a la niña que está hablando desde el sur de nuestro país. Consultas, dudas, inquietudes, más 56 98 214 0114. Programa Saludablemente Mujer, en realidad todos pueden participar, también ahí las parejas, los amigos, los amantes, todos pueden participar del programa, ¿qué le parece? Gracias. Saludablemente Mujer, ya estamos de regreso en 30 segundos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno del Consejo Regional. Muchas gracias a todos y a todas las amigas que están en sintonía. Yo me ocupo y me preocupo, una cosa es preocuparse y otra es ocuparse de la salud. El día de hoy, alimentación saludable con una gran profesional. Su nombre es Stephanie Riddle, directamente desde Osorno. Adelante, vamos al estudio 1 junto a Denise y Stephanie Riddle. Adelante, saludablemente, mujer. Hola, Stephanie, recién nos hicieron una pregunta que estaba muy relacionada con lo que dijiste al principio, que no es lo mismo comerse una manzana que comerse una compota de manzana más encima si la sacamos de un supermercado. Para responderle a la auditora, el juguito de manzana no es tan recomendable cuando tienes sobre todo un marido que tiene diabetes, ¿verdad? No, porque concentras, en el fondo todas las frutas tienen un azúcar que es natural y que si nos comemos una fruta, grandes problemas no vamos a tener. Sin embargo, en un jugo tú concentras mucha cantidad de frutas para una cierta cantidad de líquido que te bebes muy rápido. Entonces, sin darte cuenta, te puedes estar tragando 3 manzanas, ¿ya?, que es una cantidad de azúcar que una persona con diabetes, con insulino resistencia, con alguna situación respecto del control de azúcar, no logra procesar correctamente. Entonces, el agua, idealmente tomarla sola. Sin embargo, si no están tan acostumbrados, lo que pueden hacer es tener una jarra de agua y en esa jarra de agua colocar rodelas de fruta, cosa de que la fruta dé un cierto sabor al agua, pero no que sea un jugo, ¿ya? El jugo es de uso esporádico. Sin embargo, si hay una situación de salud, que tienes una diabetes y todo eso, es mejor evitarlo. Ok. En relación al tema netamente femenino, ¿hay formas en que podamos ayudar con algún tipo de alimento, planta, verdura? En cada etapa, por ejemplo, en la maduración de la mujer, ¿no es cierto?, está en su periodo de pubertad, en su desarrollo como mujer, plenamente cuando ya tiene su menarquia, su menstruación, ¿qué nos puedes indicar ahí? ¿Cómo nos podrías orientar? Porque evidentemente no son los mismos requerimientos, siempre se dice, y acá nosotros siempre escuchamos el calcio, y siempre te dicen, tómese este calcio, y escuchamos, no en esta radio precisamente, pero en varias dice, compre calcio no sé cuánto y no se le van a quebrar la cadera, no se va a caer. ¿Cómo? Hay varios mitos ahí. ¿Cómo podemos ayudar en estos procesos en que nosotros necesitamos los estrógenos? ¿Cómo lo podemos hacer ahí, Estefan? Cuéntanos un poquito. Bueno, es una pregunta bien amplia porque son etapas súper distintas entre una niña que va a tener su primer periodo a una mujer que está ya pasando el proceso de menopausia o ya fue la menopausia y pasó. Es bastante importante comer grasas. Las grasas están súper como demonizadas por el nombre grasas porque hay unas grasas que son muy dañinas, que tienen que ver con estas grasas industriales, estas grasas de la bollería, de los aceites quemados, de los fritos. Esas grasas, estamos de acuerdo que son bastante dañinas. Sin embargo, dentro del grupo grasas entran alimentos que su característica más llamativa es que aportan ciertas grasas, grasas que son buenas amigas de nuestro sistema. Por ejemplo, la grasa del aceite de oliva, la grasa de lo que hablamos de los frutos secos, de las almendras, de la chía, la grasa de la palta, incluso para las personas que comen carnes, ya una cierta proporción, una pequeña cantidad, incluso que trae incorporada esas carnes animales, también son necesarias para nuestro funcionamiento. Entonces, algo que hay que cuidar es el que tengamos un cierto aporte de grasa, sobre todo cuando parten las niñitas, que hay una cierta edad donde le tienen como miedo a las grasas porque hay un mal concepto de que la grasa te va a hacer engordar, ¿cierto? Entonces, es bueno incorporar un par de semillas al día, 5, 10 semillitas de almendra remojadas, hidratadas, porque así nuestro cuerpo las procesa mejor. En la noche ustedes dejan en un pocillo 10 almendras, le colocan un poco de agua, al otro día el agua que sobra se descarta, ¿ya? Y las almendras están listas para consumirlas, obviamente si no hay ningún tipo de alergia, ¿ya? Entonces, comer un poquito, un día un par de almendras, otro día palta, otro día aceite de oliva. Entonces, vuelvo a lo que dije hace un rato, está este concepto de como que, uy, el aceite de oliva es tan caro. Sí, es más costoso que otros aceites en términos de precio, pero tú no tienes por qué gastarte el litro de aceite de oliva en una semana. ¿Te fijas? Ya, entonces, tener un equilibrio donde todos los días recibas un poco de estas grasas saludables. Eso te ayuda en todas las etapas, porque nuestras hormonas y nuestro funcionamiento en general necesita grasas, ¿ya? Lo otro que es tremendamente prioritario es favorecer el funcionamiento digestivo adecuado. Que nuestras bacterias que viven en nuestro sistema digestivo, nuestras bacterias naturales de nuestro cuerpo, tengan correcta alimentación. Y las bacterias necesitan fibra, ¿ya? Entonces, ¿cuántos comen más tipos de vegetales que solamente lechuga y tomate? ¿Ya? Y ahí también hay un punto que es bastante importante de autoobservarse y decir, en verdad, yo voy a la feria, veo una cantidad de colores y termino comprando solo lechuga y tomate. ¿Ya? Eso es algo que hay que mejorar, porque nuestro sistema necesita distintos tipos de fibra, distintos tipos de colores, distintos tipos de características que tienen las distintas frutas, las distintas verduras, sobre todo, para darle vida, ¿ya? Y buen funcionamiento a nuestro sistema digestivo. Y si nuestro sistema digestivo está en un correcto funcionamiento, yo voy a tener un buen proceso de absorción de los nutrientes. Entonces, claro, tú piensas y dices, ya, tengo que tomar calcio, me voy a tomar la pastilla de calcio. Pero en realidad, ¿necesitas la pastilla de calcio o necesitas mejorar el cómo tu sistema absorbe los minerales, más allá que solo el calcio? Entonces, no sacas nada, sinceramente, con tomar pastilla, pastilla, pastilla, cuando la forma en que tu sistema va a absorber eso está dañada. ¿Ya? Entonces yo diría que grandes, grandes aportes tienen la fibra, donde las legumbres también son fibra, ¿ya? Y tener un cierto aporte de grasas saludables a lo largo de la semana. Ok. Y cuéntame en relación a justamente la vitamina, bueno, se sabe que el calcio no se absorbe si no está asociado a la vitamina D. Y yo siempre les doy el tip de que salgan a caminar, ¿no es cierto?, con los brazos descubiertos, o tomen solcito en las horas que no sean pic, pero que tomen. Pero además, ¿hay alimentos donde podamos tener vitamina D asociada o no existe alimentos? ¿Solamente lo podemos obtener del sol? La vitamina D sí se puede obtener de alimentos, sobre todo alimentos más animales, ¿ya? Y y que tengan grasas. Sin embargo, la vitamina D que yo obtengo de los alimentos tiene que pasar por un proceso interno, ya dentro de mi cuerpo, que requiere activación. Y esa activación es bastante dependiente de la luz solar, ¿ya? Hay que exponerse al sol poquito, poquito, no estirarse ahí a la parrilla, digo yo, ¿ya? Pero sí tener contacto con el aire libre, ¿ya? Hoy en día, cuando uno hace análisis con los pacientes de vitamina D, yo veo personas de todos lados, ¿ya? De todos los lugares de Chile, incluso personas que a veces están fuera. ¿Y a quién se le pide un análisis de vitamina D? Yo creo que el 90% de mis pacientes está bajo, ¿ya? Porque tú puedes vivir en un clima cálido, en un clima donde hay buena luz solar, pero ¿qué tanto estás encerrado en oficina? ¿Qué tanto te proteges con gorro, con ropas, con poleras largas, qué sé yo? Entonces la exposición al sol realmente está siendo súper baja. Y no hablo de las horas peak, hablo de horas prudentes, 6 de la tarde o temprano en la mañana. La gente no está exponiéndose en la naturaleza. Entonces, se está siendo necesario hoy en día suplementar. Yo te diría que esa vitamina D necesita es una vitamina que es bueno, que quien tenga sus controles médicos pueda pedirle a su médico un análisis para definir, para evaluar si es que requiere o no una suplementación, ¿ya? Porque hay muchas, muchas personas que tienen poca alternativa realmente de lograr activarla, ¿ya? Aunque venga en un cierto aporte en la alimentación. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? ¿Hay algo en el tintero o continuamos? Continuamos, ya. Te cuento, en relación justamente con Juan Carlos, que es bien estudioso, sabemos, es un gran profesor, además, neuro, ¿cuánto es lo que está estudiando? Neuroeducador, para que tú sepas. Estaba estudiando justamente el tema de las mitocondrias, estábamos hablando de todo ese tema que a nosotros nos apasiona también, y dijo algo súper importante, que yo también recalco mucho, porque se consume mucho aceite, que tú tocaste este tema, se consume mucho aceite procesado para cocinar, sobre todo que acá se consume mucha fritura además. O sea, tenemos dos factores que son altamente perniciosos para la salud. Una, mucha fritura, y segundo, que es un aceite procesado. El aceite procesado, perdona que te interrumpa, Stephanie, generalmente la gente dice, ¡ay, qué maravilla, qué rico el aceite de maravilla, que es mucho más saludable! Y nos damos cuenta que todos los envases son iguales y el aceite es parejito. El color es igualito, es todo igual. Y de hecho, si ustedes ven las páginas, esto yo no es algo que yo estoy mintiendo, ustedes se meten en la página de las empresas, dice efectivamente cómo estandarizan esto, o sea, todo lo bueno que le sacan, efectivamente, se lo sacan al aceite, se lo sacan para que se vea bonito en el estante y después le colocan algunos preservantes para que se mantenga en el estante en una botella plástica, ¿no es cierto? Y además después se le coloca algún conservante para que no se oxide. Entonces, ¿qué recomendación podemos dar a la dueña de casa que a veces sobrevive solamente con el bolsillo familiar, que acá tenemos muchas? ¿Hay otra forma de cocinar que podamos, por ejemplo, yo a veces les digo cocine con un poquito más de mantequilla, o a lo mejor salteado, o a lo mejor las estoy metiendo las patas? Yo que no soy nutricionista y solo hablo como naturopata, Stephanie, ¿qué podríamos hablar desde ahí? Porque eso ensucia las células, a eso voy, que Juan Carlos lo mencionó. Mira, lo primero, chiquillo, olvidarse la fritura. Yo sé que aquí me voy a echar la audiencia encima. porque es como que... Pucha, es que es como que es rica, ¿ya? Pero es terriblemente dañina, ¿ya? Usted deje la fritura para la sopaipilla que se va a comer para el 18. Y hay cosas que son súper importantes de entender, que no va a haber aceite que resista Así como que no hay aceite que te haga una fritura buena. ¿Te fijas? El proceso del frito, el calor del frito, genera cambios estructurales en los alimentos que no son favorecedores, ya que generan mucho trabajo en nuestro cuerpo y hacen que tengamos más toxinas, tengamos más cargas inflamatorias, tengamos más desequilibrio en esto que yo les hablé de nuestros probióticos, de nuestras bacterias del intestino. Entonces, lo número uno es entender que no necesitan fritos. O sea, cuando me hablan del sofrito, que hacen, pueden hacer una cazuela maravillosa, fantástica, que tenga zapallo, que tenga choclo, que tenga algún tipo de carne, que tenga porotitos verdes, ya, ningún problema está ahí. Pero le ponen frito, porque hay que sofreír la verdura, y dicen, yo no hago frito, yo sofrío. Es lo mismo. Entonces, empecemos a sacar el hábito del frito, y el frito, resérvenlo y guárdenlo para una ocasión especial. Si usted quiere hacer una preparación diferente el día del cumpleaños, el día de un festejo familiar. Sin embargo, el uso del frito cotidianamente daña, ¿ya? Los aceites se usan crudos, ¿ya? Por ejemplo, el aceite de oliva. Perdón. Yo sé que el aceite de oliva tiene un valor más costoso, ya la botella, que los otros aceites. Sin embargo, si tú colocas un poquito, una cucharita en tu ensalada familiar, ni siquiera necesitas una cucharada por familia, ya estás teniendo un aporte de un tipo de grasa que se llama omega 9, que es una grasa que tiene potenciales antiinflamatorios, ya, y evita los estímulos de la inflamación. Entonces, es preferible tomar un poquito de un aceite de buena calidad, crudo, extra virgen, sin someterlo al calor, ya, que permanentemente estar haciendo un sofrito con algo que sea más barato, pero que a lo largo del tiempo va a tener un costo mayor en mi salud. Y ese costo mayor en mi salud no es solamente que me duela la guata, chiquillo. No. Es que dependo de ir al médico, es que dependo de tomar medicamentos, es que ni Dios lo quiera, te puede dar hasta una situación cardiovascular. Entonces, si nosotros aprendemos a preparar los alimentos de mejores formas, estamos ganando salud. Muchas veces se habla de la papa frita. La papa frita es sabrosa, si tiene un sabor sabroso. Pero ¿y qué tal si empezamos a dejar de hacer tanta papa frita y empezamos a hacer papa al horno, por ejemplo? Donde no vas a gastar plata en aceite, o sea, hasta tiene beneficios económicos. No vas a gastar plata en aceite, ya, y vas a tener un producto que igual va a ser sabroso, de una calidad más apropiada para que nuestro cuerpo pueda procesarlo. Entonces, yo creo que más allá de que cuál aceite sí y cuál aceite no para el frito, hay que entender que es importante ir retirándolo. Y si aún... Aprovechamos si ahí aún, el horno para varias cosas más. Para muchas cosas. Pero si aún necesitas hacer este como especie de sofrito, porque estás acostumbrado con el ajo, con el morrón, qué sé yo, ocupa agua, funciona perfecto, ocupa agua, no ocupes aceite, ¿ya? Es muy importante, vas a ahorrar plata y vas a ganar salud. Perfecto. Vamos a ir una pausa en este minuto y hay varias preguntas, Stephanie, que te vamos a sacar harto el jugo hoy día, porque les digo, les quiero dejar enganchado porque vamos a hablar de la parte emocional y nutricional, puerta en este minuto, chiquillo, y yo creo que te vamos a volver a invitar porque siempre tiramos puertas contigo. Vamos a una pausa. Sí. Ya estamos en el estudio número uno compartiendo tu programa Saludablemente Mujer, un programa interesante, interactivo, con buena música, conversación, con educación, con temas de actualidad, temas que a la comunidad le importa y le interesa. saludablemente mujer. Gracias a... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias a todos y a todas las amigas que están escribiendo a través del +569 8214 0114. Ahí nos pueden seguir, nos pueden acompañar mientras de fondo suena de Circo du Soleil, Alegría, el tema Querer. Una hermosa canción para compartir. Un gran saludo para la gente que nos acompaña desde la novena región. ¿Cómo se llama el lugar? Yaima. Ahí nos están escuchando. Un gran saludo para Iris, que tiene una cafetería y nos está escuchando. Fanática del programa, fanática de la radio Puente Alto, ex Puente Altina, que disfruta. Un gran saludo también para Rosita Salinas, que está en la segunda región en Antofagasta. Interesante programa, Juanca, como siempre, la radio destacándose con grandes, ¿qué más dijo? Con grandes invitados y temas de actualidad. Eso me estaba diciendo la Rosita Salinas. Un besito para ti, un agrado saber que estés bien, ¿eh? Angelita Palacios, desde Coquimbo, un abrazo, Juanca, gracias por estos programas tan interesantes. Ya, Angelita, muchas gracias. Dame un minuto con esta música y volvemos con las preguntas y las dejamos para el panel. La voz fantástica de esa mujer que canta ahí en Círculo du Soleil, realmente fantástico este espectáculo a nivel mundial. Esta música, agradecer a los panelistas y su tiempo. Son personas que tienen un tiempo acotado y por lo tanto nosotros tratamos de sacar el máximo rendimiento dentro de nuestras posibilidades radiales a toda la comunidad con el objetivo de informar, educar, hacer conciencia. Ay, la radio me dijeron esto. Mire, ¿sabe qué, señora? Usted escuche, analice, a ver, ¿será verdad? Investigue. Cuando usted investiga, yo me siento feliz y contento de que investigó, que abrió su mente. Ay, era verdad. Sí. Mario, Eduardo, ¿por qué se dice que una alimentación chatarra hace mal a los niños? Me refiero a Juanca porque él trabajó mucho tiempo como inspector de un destacado colegio aquí en Puente Alto, que los papás le mandaban golosinas, cereales, y los chicos andaban como mega, hiper activados todo el día. Pero yo le decía, señora, ¿por qué le mandas estos cereales y estas cosas a los niños y andan como muy locos? ¿Tendrá que ver con el azúcar? Y después los chicos no sabían manejar y controlar su emoción. ¿Tendrá que ver con lo que están hablando en la radio? Mario Eduardo, un gran saludo para Mario Eduardo. Para Anita María Mujica, hola Juanca, interesante programa, gran radio Puente Alto, para eso estamos. Oye, Juan Carlos, la niña estaba hablando que darle papitas fritas a los niños, aunque son tan ricas, hacen daño. Aparte del daño de poder de que tienen mucha azúcar y se pueden provocar daño al órgano interno, es verdad, no los dejan concentrarse bien y pueden tener problemas en la escuela si lo estamos dando papas fritas cada 2 o 3 días, pero cabe señalar que en Puente Alto somos gente en su mayoría pobres, por lo tanto, comer bien, ¿es caro? Esa es la pregunta 2. La pregunta 3, y para las personas que somos hipertensas y diabéticos, y que tenemos un marido que está en peores condiciones que yo, por ejemplo, el caso de Giovanna Rivas, ¿qué deberíamos comer? Si todo lo que es rico nos hace daño, ¿cómo revertir el sabor que tanto tiempo tuvimos acostumbrado al azúcar? Gracias, chiquilla. Interesante programa. Hasta adelante, estudio 1 y 2. Non si va più con il cuore. Buenas preguntas, ¿eh? Pero yo creo que podemos englobar en redondear esto. La verdad es que, bueno, Stephanie y quien habla también tenemos harto que hablar al respecto, pero le voy a hacer la palabra a ella, que ella es la estrella en realidad. Pero sí, existe el concepto de neuroinflamación que le hemos hablado anteriormente, y me encanta que hagan esas preguntas, porque si bien este programa está hecho por y para la mujer, esta habla de mamás preocupadas. Y eso me encanta, porque si se nos enferma un niño, se desequilibra todo, se desequilibra la mamá, como siempre. Y también han estado muy participativos los maridos, fíjate. Y eso también me parece súper lindo. Estefanita, te cedo la palabra en relación a alimentación y esto de los niños inquietos, cómo cambiamos también la palatinidad de los sabores. Cuéntanos un poco en relación para responder ahí. A ver, mira, son varias preguntas y todas están como súper conectadas. El tema de los azúcares y de los colorantes, de los componentes inflamatorios que vienen en las golosinas, tiene implicancias en nuestro sistema neurológico, entre otras cosas. O sea, somos un ser humano, no es que acá seamos solo cabeza, solo intestino. Somos un ser y por lo tanto lo que ocurre en un lugar de nuestro cuerpo va a tener una repercusión en otro. El tema es que esos productos y sobre todo los excesos de azúcares generan efectivamente un proceso, llamémosle como de hiperenergía, pero es una energía que es mal modulada, es mal manejada, no es una energía que tu célula pueda tomar correctamente y trabajar internamente para hacer funcionar tu sistema, sino que es una energía que queda como en el aire, y las personas empiezan a tener estas situaciones de hiperactividad o incluso de desconcentración, porque tu sistema no sabe qué hacer con toda esa cantidad ya de productos que procesar, además de los procesos inflamatorios que derivan de ese tipo de alimentos. Entonces, por ahí alguien decía, ¿qué pasa si tengo como un presupuesto acotado y comer saludable es caro? Nada es más caro que comprar golosinas. Nada. Entonces, llegan los chicos con bolsas de papas fritas, con caramelo, con chocolate, con barritas, con cereales. Nada es más caro que eso. La fruta no es más caro que eso. Lo que pasa es que la prioridad que tú le pones a la alimentación es lo que te sale caro. Entonces, cuando realmente logramos comprender que tener una alimentación sana, equilibrada, donde tú aprendes a comprar. Si obviamente te vas a un supermercado X, cualquiera, con cualquier nombre, te va a salir más costoso que probablemente ir a la feria el día de feria. Entonces, cuando tú aprendes a tener una dinámica de compra, comer sano no es caro. Lo otro, psicológicamente es bastante importante analizar tus prioridades. Yo veo mucha gente que tiene una enfermedad X, sabe que hay alimentos que le hacen daño a esa enfermedad y siguen comiéndola porque es rica. Entonces, ¿dónde está tu prioridad? Tu prioridad está en querer sentir un sabor que te parece sabroso, o tu prioridad está en saber que vas a terminar en silla de ruedas. Si tú haces ese análisis y tú dices, ¿sabes qué? Yo sí quiero terminar en silla de ruedas, hiciste un análisis consciente y tú lo decidiste, perfecto, lo decidiste en conciencia. Sin embargo, si tú dices, tengo esta enfermedad, me duele el cuerpo, no quiero estar así, quiero sanarme, tú ya pusiste un foco en tu prioridad distinto. Y dices, bueno, yo quiero sanarme. Está difícil, porque me gusta la comida. Sin embargo, mi prioridad es que yo quiero sanarme. Y desde ahí tú puedes empezar a construir. Y desde ahí tú puedes empezar a aprender y a decir, mira, ya no me voy a comer el paquete de golosina y sí, esta vez voy a preferir comprar, no sé, unas naranjas, por ejemplo. Y las naranjas son ricas también, u otra fruta. Entonces tú dices, ya, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado porque me dan ganas de cosas dulces. Estoy acostumbrado a comerme algo dulce después del almuerzo. Pero bueno, voy a comenzar por, en vez de comerme el chocolate, en vez de comerme el helado, voy a comenzar por comerme una fruta que es igual sabrosa. Y yo voy a dar ese paso. Es un paso que lo único que requiere es la conciencia de tu prioridad. ¿Quiero terminar enfermo, mal, con dolores? ¿O quiero darme la oportunidad de poder estar mejor? Y ahí se enlaza con el tema de los niños. Eso mismo que tú empiezas a ver desde ti, tú lo empiezas a enseñar a los más pequeños. Y los más pequeños de repente te van a decir, tengo hambre. Perfecto, mira, fíjate que hay fruta. Errores que se cometen. Van a la feria y salen con un montón de bolsas que apenas las pueden cargar. Y a la mitad de la semana tienen la mitad de las cosas hechas a perder. En vez de comprarse un kilo de cada cosa, cómprense dos frutas de cada cosa. Entonces, aprender también a comprar la cantidad que realmente voy a consumir como familia dentro de esa semana. O la cantidad que, aunque yo compre un poco más, pueda guardar en mi refrigerador o me entre en el congelador para que no se me eche a perder. ¿Cierto? Pero gran parte de los errores que yo veo de Nisita y a las personas que nos están escuchando tiene que ver con eso, con que uno no he observado realmente la prioridad de vida que yo quiero tener. ¿Yo quiero ser una persona enferma, con malestares, o quiero ser una persona que se mantenga lo mejor posible? Y entender que no necesito comerme el mundo. O sea, de verdad, no necesitan comprarse un kilo y medio de fruta de cada fruta. Con dos frutas es suficiente y van variando. Ya. Aprovechando eso que acabas de decir, porque ya nos quedan menos de 10 minutos del programa, oye, se pasó volando. Te quería preguntar, yo creo que te vamos a tener que volver a invitar a Estefanía. Justamente como tú, aquí lo que más le damos énfasis justamente a la parte emocional. Se dice que las mujeres somos muy emocionales. Tuvimos una psicóloga que ya desmitificó eso, pero lo que queríamos preguntarte es, ¿realmente está relacionada las emociones, la forma que nos alimentamos? ¿Por qué a veces cuando tenemos pena acudimos al chocolatito? ¿Y cómo podemos, hay algún ejercicio en que podamos, no necesariamente, como dices tú, comernos el mundo? Dices, ay, me comí una torta, tengo tanta pena. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Y cómo tú, desde la psiconutrición, que es algo que tú haces, podemos enfocarlo? Nos queda poquito tiempo para terminar el programa, mira, pero esto sí me interesa. Esto es súper importante. Yo siempre les digo, y grábense esto, por favor, grábenselo. La comida no es tu paño de lágrimas. El paño de lágrimas es una buena amiga, el paño de lágrimas es tu familiar de confianza, el paño de lágrimas, es tu colega al que le tienes confianza. Entonces, gran parte de el por qué se termina cayendo o se termina creyendo que con comer yo voy a solucionar mi estado de ánimo es porque ha habido un proceso como de corte en la comunicación del ser humano. Entonces muchas veces tenemos una pena y ni siquiera sabemos cómo transmitirla, o tenemos una inquietud, de repente ni siquiera es una discusión, pero tenemos una forma de pensar distinta en un tema en particular y me tiene incómodo eso, pero no sé cómo conversarlo. Y como no sé cómo conversarlo, termino tomando este comodín de comer para ver si la comida me calma. Y claro, pasan cosas bioquímicas respecto de la comida, donde tú te comes ciertos productos que te activan procesos químicos internos que te hacen sentir más feliz o te hacen sentir como una especie de... es como un disfraz, te hacen sentir como que están las cosas en mayor calma, pero termina el efecto de la química del alimento y vuelves a la misma sensación. Entonces, algo que hay que tener presente es que yo tengo que volver a comunicarme, ¿ya? Es bastante importante ese tema, Denisita. Te veo en negro, no sé si me estás escuchando. No sé si está ahí. ¿Ahí está volviendo? Sí, yo te escuchaba todo el rato. Muy bien. Entonces, que es algo que yo le sugiero a las familias que atiendo, sobre todo respecto de los niños, porque los grandes, por supuesto que podemos aprender y tenemos que practicarlo y llevarlo a cabo, te fijas, y en eso también enseñarle a los niños. Entonces, cuando llegan los niños y los vemos que llegan a abrir la despensa, a acabarse todo lo que pillan de frente, conversar. Hijo, hija, ¿qué te pasó? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Entender que la comunicación de las emociones es totalmente natural, ¿ya? Porque pareciera ser que no hay espacio para la pena, pareciera ser que no hay espacio para el miedo, pareciera ser que no hay espacio para el enojo. Tenemos que volver a comunicarnos. Y en la medida que nos empezamos a comunicar, empezamos a estar más tranquilos y dejamos de necesitar el comodín que nos saca del estado que no nos está gustando. Ya, y así como en algunas personas es la comida, en otras personas puede ser otra situación, un vicio, alguna otra cosa que también es perjudicial para el cuerpo. Y fíjate que aunque tú comas cosas naturales, ya, supongamos que comes fruta, pero te terminas comiendo el kilo de fruta, aunque sea natural, es algo que tampoco es apropiado para el sistema. Entonces, más allá de tener que cambiar el chocolate por el kilo de frutas, es empezar a entender que tengo que comunicarme. Y si por alguna razón tú sientes que no tienes con quién comunicarte, empieza a escribir y a ordenar tus ideas. Hoy día me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo incómodo, me estoy sintiendo con angustia. Empezar a ordenar. Ah, mira, ¿y por qué? ¿Por qué sentí esto? Fíjate que vi esta situación, escuché esta situación, tuve esta conversación con X persona. Entonces, empezar a volver a vincularnos con nuestras emociones. Las emociones no son malas, ¿ya? No hay emoción mala. El problema es que dejamos como de comunicarnos o dejamos de ver que somos seres sintientes, ¿ya? Y desde ahí puedo empezar a construir. Evidentemente va a ser mejor que te comas dos frutas a que te comas una galleta si es que estás con angustia. Ya, paso número uno. Y en paralelo, empiezan a recordar esto. Empezar a conversar las emociones, porque la comida no es paño de lágrimas. Esto es súper, súper importante. Y así les enseñamos a nuestros niños también. Uh-huh. Y por último, Stephanie, Ay, danos algún tip, que estamos en por un verano sin polera, digo yo. No, estamos en primavera, yo siempre digo es época de desintoxicarnos. ¿Existe alguna juguito, algo o alguna fruta que recomiendes más en esta época para desintoxicarnos, desinflamarnos? Bueno, chiquitito. Las verduras verdes son tremendos aliados, y en esta época tenemos mucha más variabilidad, hay más hojas, empiezan a aparecer estas hojas con nombres extraños, la chicoria, los berros, la albahaca, hojas relativamente nuevas, la misuna, el kale, ¿cierto? Entonces, tratar de empezar a incorporar ese tipo de alimentos en nuestras ensaladas. Es súper importante, Denisita, comer ensalada por lo menos dos veces al día. Almuerzo y cena. Hay mucha gente que toma once. Si aún no puedes dejar el hábito del pan porque te ha costado, porque no sé qué, le falta organizar ciertas cosas, por último, cómete ese pan con ensalada, ¿te fijas? Entonces, empezar de a poco a hacer una transición hacia un mejor hábito con formas reales de lograr, ¿ya? Pero que empiecen a estar presentes. Otra cosa que yo veo mucho y que probablemente los auditores a gran parte le puede suceder es que hay poca toma de agua, agua pura, ¿ya? Que no se acuerdan, que se les pasa el día, que se pasa la hora, no sé qué. Entonces, algo que yo les sugiero, que ayuda como un recordatorio, es que cada vez que vayas a orinar, te tomas un vaso de agua. Entonces, lo normal, o digamos lo más común, debería ser que cada persona por lo menos orine unas 5 veces al día, 5 o 6 veces en total, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Entonces, al menos, sabiendo que se necesita más, pero al menos si tomas nada de agua, porque yo conozco gente que de verdad no toma ni un vaso de agua, empezar a beber agua por cada vez que orinas. Y te vas a dar cuenta que eso se va a empezar a ordenar, se va a empezar a equilibrar, y después ya te vas a acordar naturalmente de empezar a beber más agua. ¿Ya? Si en un inicio el agua sola no te gusta, le colocas unas rodelitas de limón, rodelitas de mandarina, un par de rodelitas de manzana, unos gajitos de naranja, que son más baratos que comprar jugo, más baratos que hacer jugo porque ocupas poco, y empiezas a tomar un agua saborizada y de a poco cada vez que empieza a hacer el agua solita. Vamos a recurrir a las infusiones también frías. Exacto, también las infusiones. Pero es muy, muy importante incorporar verdura cruda, ya variada, no solo lechuga y tomate y pepino, por favor, que sirven mucho, pero no son las únicas. Incorporar el agua y empezar a movernos más. Aprovechar que los días están más largos, aprovechar que el clima está un poquito más cálido, entonces salir a caminar, si nadie dice que tengan que todos meterse a un gimnasio. El que puede, fantástico. Si no, empecemos a caminar, empecemos a respirar, empecemos a oxigenarnos. Y en ese rato que estamos caminando, nos sirve para conversar, podemos salir con alguien, bajamos la ansiedad de las emociones y se empieza a ordenar el día a día. Y en el minuto que nos da así como el impulso, así como que tienes el dulcecito pegado al lado, pero que nos da como ¡uy! Generalmente yo recomiendo respirar. ¿Tú qué recomiendas ahí? ¿Tener un vasito de agua o pararse o cantar? ¿Qué desde la psiconutrición tú recomiendas ahí? Bueno, el respirar ayuda mucho, porque el respirar nos lleva al momento consciente. Una respiración lenta, una respiración que yo sienta que estoy respirando. Ya eso nos lleva como al estar presente. Y al lograr estar presente, yo puedo entender si eso de que quiero comerme el chocolate o lo que sea que tengo al lado es por un tema emocional o es porque simplemente tengo ganas, ¿ya? Eso es muy, muy, muy bueno. Tratar de a poco empezar a comprar menos, porque evidentemente si lo tienes a mano lo vas a usar, ¿ya? Entonces, si no tengo, no como, ¿te fijas? Y si no compro, no tengo. No se trata de que no tengas nada. Pero si tú estás con poca, poco control del proceso, es importante que tengas menos, ¿ya? Y sí, efectivamente ayuda mucho el empezar a descubrir algún hobby, algo que a ti, incluso de niño, te haga feliz, te ponga contento, tú tengas recuerdos alegres de eso, de actividades que muchas veces de adulto vamos perdiendo. Hay personas que les gustaba dibujar, hay personas que les gustaba jugar a los autitos, hay personas que les gustaba jugar a las muñecas. Oye, siendo adulto está perfecto, lo puedes hacer también. Entonces empezar a volver a conectar con eso que te daba alegría, te daba tranquilidad, sin creer que porque eres adulto no lo puedes hacer. Y también el descubrir un nuevo hobby, ya donde hay habilidades que muchos tenemos, pero que no nos damos el tiempo de descubrirlas. Ya hacer algo con manualidades ayuda mucho. Manualidades de distintas áreas es fantástico para poder como extrapolar esto que a veces siento que no puedo controlar. Perfecto, Stephanie. Bueno, ya estamos un poquito pasados, podríamos estar hablando horas contigo. Siempre se agradece que tu disposición, primero que todo, que estás bien acotada. ¿Te podemos ubicar en alguna red social? ¿Dónde te podemos ubicar para ver? Porque ella tiene hartas cifras, estas cositas. Sí, mi Instagram es Activa Tu Nutrición, todo junto. Perfecto. ¿Ya? Activa Tu Nutrición. Así que ahí pueden vitrinear, hay videos, hay unos enlaces que los llevan a unas recetas. Hay varias cosas interesantes que pueden empezar de a poco a ver y a querer practicar en casa. Muchas gracias. Y te vamos a molestar con algunas cositas por nuestra página web. Quiero dar las gracias a todos los auditores, estuvieron muy activos hoy día, muy participativos. Acuérdense que tenemos concurso, gentileza de la Farma, así que por favor participen. Y muchas gracias a ti, Stephanie, a tu familia, a toda la gente de Osorno también. Gracias a todas las auditores de Puente Alto, salud para todos y nos estamos viendo prontito. ¡Chao, chao! Gracias a ustedes, chao, chao. Ahí estaba nuestro programa Saludablemente Mujer. Muchas gracias. Esto fue una presentación de... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Quedaron muchísimas consultas, preguntas, inquietudes. Yo quiero agradecer la enorme cantidad de amigos y amigas, preferentemente amigas, que nos han escrito a nuestras redes, a mi celular, más 569-8214-0114. Yo disfruté del programa lo mejor que pude, pero tenía que estar con el volumen bastante bajo para no acoplarme, pero lo escucharé cuando me lo quede. Este programa ya queda disponible en las redes sociales de la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Ya. Y también va a quedar editado mañana en la página web YouTube como el programa Saludablemente Mujer, hablando de mujer y alimentación saludable. Así que muchas gracias por eso, Jan.